Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Feliz mediodía para toda la familia venezolana. Hoy es miércoles 8 de abril de 2015 y comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre que estén allí acompañándonos. De inmediato les comentamos nuestros puntos en las redes sociales, arroba Cultura al Día y arroba Alba Ciudad en Twitter. Nuestro portal en internet es www.albaciudad.org. Les comentamos que en el control técnico está el señor Luis Arroyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a repasar las informaciones más relevantes, repasando nuestros titulares. Titulares. Venezuela propondrá nueva era sin imperios en Cumbre de las Américas. En Panamá, Juventud Socialista defenderá logros de la revolución. Cultura. Intelectuales llaman a movilización popular contra decreto de Obama. Aprobado. Restos del pintor Armando Reverón serán trasladados al Panteón Nacional. Dani Rivera se sumó a las voces que exigen derogatoria del decreto injerencista de Estados Unidos. Dame pa' matala se apoderará de la patana cultural del Teatro Teresa Carreño. Desde el 27 de abril, Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar realizará audiciones. Caricaturas de Baltasar Armas continúan en exhibición en el Museo de la Estampa y Diseño. Regionales. Colectivo juvenil Pigmento Criollo enseñará la técnica del fanzine en Yaracuy. Y falconianos celebrarán la declaratoria de la siembra de Falcón como zona de interés cultural. Cultura al Día. En la séptima Cumbre de las Américas, que se realizará en Panamá entre el 10 y el 11 de abril, Venezuela demostrará que América se encuentra en una nueva época histórica donde la voluntad y el deseo de paz de los pueblos finalmente tendrá que ser reconocida por Estados Unidos. Así lo indicó este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante su programa En Contacto con Maduro, transmitido desde el estado Vargas. Si algo se va a demostrar en la Cumbre de las Américas de Panamá es el legado de Hugo Chávez como profeta del nuevo tiempo revolucionario de independencia y de vida y de paz de América Latina, del Caribe, de nuestra América. ¿Qué vamos a buscar a la cumbre? Paz. ¿Qué vamos a buscar a la cumbre? Respeto no solo a Venezuela, a toda una región. ¿Qué vamos a buscar en la cumbre? Que se visualice el tiempo futuro como un tiempo sin imperios, sin hegemonías, sin imposición, sin intervencionismo. ¿Qué vamos a buscar a la Cumbre de las Américas? Vamos a buscar más independencia, más dignidad, más identidad latinoamericana. Vamos a conversar con todos los países para que vayamos fijando una nueva agenda de las Américas. Una nueva agenda para el desarrollo social y tomemos todas las propuestas del comandante Hugo Chávez, de Néstor Kirchner, de Lula, que fueron constituyendo un nuevo patrimonio de ideas de América Latina y el Caribe. El mandatario nacional también anunció que se han recogido 9.182.432 firmas en respaldo a la exigencia de la derogatoria del decreto emitido por el gobierno de Estados Unidos que declara a Venezuela como una amenaza. Asimismo, el jefe de Estado realizó el estreno mundial del videoclip en el que se versiona el alma llanera para impulsar la campaña Venezuela Patria de Paz. Esto como parte del cuarto gran tuitazo que se realizó este martes y que obtuvo a nivel mundial el tercer lugar como tendencia en la red social Twitter. En la producción audiovisual participan los artistas y agrupaciones musicales venezolanas como Roque Valero, Surconsciente, Dame Pa' Matala, Rod Vexa y Cristóbal Jiménez junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y continuamos con más informaciones de la cumbre de las Américas. La juventud socialista defenderá los logros de la Revolución Bolivariana, la soberanía y la dignidad de los pueblos en los distintos espacios de este encuentro a efectuarse en Panamá. Así lo señaló Suana Noya, responsable de los asuntos internacionales de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos vamos a defender los logros de la Revolución Bolivariana en los distintos espacios de la Cumbre de los Pueblos, que es un espacio alternativo a la cumbre, y también dentro del Foro de la Juventud, que también forma parte de los foros que forman parte de la celebración propia de la cumbre, ¿no? Alimentados con el interés de siempre demostrar que nosotros, con números en mano, con estadísticas en mano, con logros tangibles, podemos decir que hemos avanzado enormemente en distintos ámbitos durante la Revolución Bolivariana, en el área social, en el área económica, en el área de soberanía, no, por supuesto también en el ámbito de política exterior. Vamos a tener una postura incisiva en defender la soberanía, integridad y dignidad del pueblo de Venezuela. El miembro de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela también reiteró que el imperio norteamericano ha cometido una terrible equivocación y un trágico paso en falso al señalar a Venezuela como una amenaza para el pueblo de los Estados Unidos. Invito a los jóvenes del país a defender la paz de la nación. Sumándote a la campaña Venezuela no es una amenaza, somos esperanza, y así firmar contra el decreto de Barack Obama. Cultura. Más de 120 intelectuales que asistieron al encuentro Voces Antiimperialistas Venezuela es la Esperanza, realizado en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana, donde emitieron este martes en la noche una proclama en la que repudian enérgicamente la orden ejecutiva emitida por el presidente norteamericano Barack Obama, en la que declara a Venezuela como amenaza inusual para su seguridad, la de su país. Asimismo, de forma simultánea, en la Plaza Bolívar se llevó a cabo una toma cultural que contó con la participación de artistas como Cecilia Todd, Iván Pérez Rossi, entre otros. El reconocido cantante Francisco Pacheco, quien también participó con su agrupación, hizo un llamado de conciencia a la juventud. Lo quiero, en nombre de la agrupación Francisco Pacheco y su pueblo, que represento, y de nuestra música venezolana como cultor, como compositor, tocar un poquito esa fibra, ese corazón de nuestros jóvenes aquí en Venezuela, que se hagan pues presentes ante el momento que estamos viviendo. No es un momento fácil para nuestro país. Realmente necesitamos de esa juventud que, como en aquel año allá en La Victoria, pues luchó por su pueblo, por sacar a Venezuela adelante. Y el que no haya firmado, por favor, que se acerque y que firme, porque es la mejor manera de decirle al pueblo venezolano que somos una sola familia, que somos un solo pueblo y que somos una sola Venezuela. Así que bueno, adelante por Venezuela, luchemos por Venezuela, que este es lo que nosotros realmente debemos defender y debemos querer siempre. El encuentro Voces Antiimperialistas continuará este miércoles 8 de abril en lo que será un recorrido por lugares fundamentales en nuestra historia, como el Mausoleo del Libertador y el Cuartel de la Montaña. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Los restos mortales del pintor venezolano Armando Reverón serán trasladados al Panteón Nacional como un acto de reconocimiento a su obra y aportes a las artes plásticas en el país. Tal consentimiento fue aprobado este martes en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Armando Reverón fue un hombre que con su pincel nos llevó a conocer y reconocer el litoral central venezolano, nuestros paisajes, la luz que hay en ellos, y nos habla de nuestra identidad como pueblo. Así lo consideró la diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Odalis Monzón. bueno recordar que nuestro querido Armando Reverón lamentablemente fue víctima en su momento de la burguesía, quienes no apoyaban en un momento determinado a talentos como fue Armando Reverón, que lo llevó a la miseria. Con tanto talento, con tantas obras, y no consiguió una mano amiga para apoyarlo. Es en este proyecto revolucionario donde a todas las instancias es reconocida, no nada más los artistas, los deportistas, los cultores, los campesinos, a todos y a todas los sectores que existen en nuestra tierra. Los restos del pintor venezolano se encuentran actualmente en el Cementerio General del Sur de la capital venezolana. Y al ser trasladados al Panteón Nacional, acompañará a otros artistas plásticos como Carmelo Fernández, Martín Tobar y Tobar, Cristóbal Rojas y Arturo Michelena. 12:10 minutos. El cantante y compositor puertorriqueño Dani Rivera se unió este martes a la campaña Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Tras estampar su firma en el respaldo a la exigencia de la derogación del decreto emitido por el gobierno de Estados Unidos el pasado 9 de marzo, cuando se declaró a la nación suramericana como una amenaza. Orgullosamente acabo de estampar mi firma, porque Venezuela es esperanza, Obama. Deroga el decreto. Venezuela es esperanza y siempre será esperanza. El presidente de la República, Nicolás Maduro, también recibió la noche de este martes la firma del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano en contra del decreto de Barack Obama durante el programa semanal En Contacto con Maduro. El mandatario enseñó la rúbrica del escritor uruguayo en apoyo a Venezuela ante la agresión de Washington. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Los seguidores de la agrupación musical Dame Pa' Matala podrán disfrutar un concierto programado para este jueves 9 de abril en los espacios de la Patana Cultural, ubicado en el Teatro Teresa Carreño. La agrupación musical oriunda de Yaracuy se caracteriza por sus canciones de contenido social, nacional y latinoamericano. Sus letras tienen mensajes de paz, unidad y despertar de la conciencia. Y en lo musical combinan el folclore y matices más contemporáneos. Hacemos extensiva la invitación a todas y todos para que disfruten de esta presentación musical al aire libre y que es de entrada totalmente gratuita. 12:12 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Del 27 de abril al 1 de mayo de este año, la Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar realizará en el Conservatorio de Música Simón Bolívar en la Parroquia El Paraíso audiciones para ingresar a nuevos talentos. La programación de las audiciones incluye obras del repertorio de la orquesta, obras solistas latinas con su acompañamiento en los géneros bolero, improvisación, entre otros. Las primeras audiciones serán para trompetistas, trombonistas y saxofonistas el 27 de este mes, a partir de las 9 de la mañana. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En aras de expresar un mensaje político y estimular la reflexión y el análisis de diversos capítulos históricos de Latinoamérica y el mundo, la exposición Baltasar, trazos de la historia del maestro plástico venezolano Baltasar Armas, muestra 38 piezas artísticas en la sala 3A del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez en Caracas. La exhibición reivindica la importancia de los acontecimientos que surgieron en diversos países a través de la caricatura y el humor. Así lo destacó el curador de la muestra, Fernando Lozada. Baltasar Armas es un creador que actualmente sigue vivo. A lo largo de su carrera, él ha explorado el arte, el diseño en varias acciones y la caricatura. Nosotros nos ubicamos en la caricatura, específicamente en el más o menos entre los años 70 y 80. La muestra está conformada por originales de pequeño formato, que equivaldría más o menos a un tamaño carta, originales hechos fundamentalmente en tinta. Van a apreciar realmente el trabajo de primera mano de este señor, que es sumamente valioso. El público, cuando venga aquí al museo, va a participar de un trozo de la historia a través de la caricatura de primera mano. La exposición Baltasar, Trazos de la Historia, ya se encuentra abierta para todo el público venezolano desde el mes de febrero en los espacios del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díez. Todos aquellos interesados en visitarla tendrán la oportunidad de disfrutar de la misma hasta finales del venidero mes de mayo. Regionales. Integrantes del colectivo organizado Pigmento Criollo darán inicio al encuentro Tres Tablas, donde los participantes podrán aprender de la técnica del fanzine, la cual servirá como elemento esencial en la transformación y embellecimiento de una variedad de materiales reciclables como patinetas. Así lo dio a conocer Jesús Delgado, miembro del colectivo. El fanzine es una cuestión de los formatos libres en cuanto a diagramación y van con un poco con lo que es el diseño editorial. Lo que se está a trabajar en el colectivo como tal es lo que es el diseño sostenible. La reproducción, el papel, todas esas cosas. Por ejemplo, el papel es hoja, las tintas se están trabajando para luego hacerlas con pigmento más natural. La intención sería trasladarlo a otros lugares. Va a estar la cosa buena, pues va a estar la cosa divertida y estar por acá, compartir con gente de Lunay, compartir con gente de Caracas, a promover el diseño sostenible. El evento Tres Tablas está hecho para proyectar el talento de acá del UNEI. Mañana a partir de las 2 de la tarde están invitados. Libre expresión, cualquier técnica libre. El colectivo Pigmento Criollo se dedica a crear actividades culturales en la región yaracuyana con el propósito de mejorar la calidad de vida a través del desarrollo sustentable. El encuentro Tres Tablas se llevará a cabo este jueves 9 de abril a partir de las 2 de la tarde en el galpón de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, en Guama, donde se enseñará todo lo relacionado con este tipo de trabajo, sus orígenes, características y pasos de elaboración. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El pueblo falconiano celebra la declaratoria de la Sierra de Falcón como zona de interés cultural, propuesta que fue presentada el pasado martes por la gobernadora Estela Lugo y aprobada en coro por el presidente Nicolás Maduro Moros, a propósito de cumplirse el próximo 10 de mayo 220 años de la gesta del héroe José Leonardo Chirino. Simón Petit, presidente del Instituto de Cultura del Estado Falcón, destacó la importancia de este decreto para la Sierra Falconiana, escenario histórico de la gesta libertaria y de las culturas ancestrales celebradas por su pueblo. Para nosotros los falconianos es motivo de orgullo de que el presidente Nicolás Maduro haya declarado a Sierra Falconiana como zona de interés cultural. Tiene muchas bondades. Cuenta con el Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón y el Parque Cueva de la Quebrada del Toro. Con mucha historia y sobre todo en lo contemporáneo, lucha guerrillera, una lucha campesina, tiene la Tura, que es un ritual ancestral. En la música tiene la Salve, la Décima, el Pasacalle, la Pavana, la Parranda. En lo artesanal están los tejidos con fibra orgánica vegetal, están la elaboración de dulces típicos. También en la parte de la literatura, numerosos poetas y novelistas que han descrito en sus textos lo que es la idiosincrasia y el costumbrismo de los habitantes de la sierra. La declaratoria oficial de la Sierra de Falcón como zona de interés cultural está programada para el próximo 10 de mayo y estará acompañada de actividades culturales como el concierto del Gilman Fest, las rutas históricas y nuevos módulos de información turística. Son las 12:18 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios, con esta canción de fondo, nosotros damos inicio a nuestra entrevista de hoy. Tenemos acá en el estudio en directo a Beca, también conocida como Belkis Alvillares. Bienvenida, Beca, ¿cómo estás? Gracias, Kenny. Buenas tardes, amigos, Radio Escucha. Estamos aquí para hablar sobre eso que se está escuchando. También vamos a hacer un contacto telefónico con esas voces que ustedes escuchan allí, porque este tema es este es el soundtrack, ¿verdad? Este es el tema principal de la película Todo por la Taquilla. Uh-huh. Se llama Hostilia Taquilla. Hostilia Taquilla, perfecto. Pero entendemos que hoy se está realizando, se va a realizar en la noche. Esto es un evento especial que ustedes, los realizadores de esta película, están haciendo en homenaje. Cuéntanos de eso. Hoy vamos a realizar el lanzamiento del soundtrack del tema principal, Hostilia Taquilla, en La Patana, en el Teatro Teresa Carreño. Y a su vez vamos a homenajear al sonidista de la película, Oscar Camacho. Uh-huh. Hace 2 años el amigo se nos fue, partió. Y bueno, nosotros en agradecimiento, por supuesto, por ser amigo nuestro, por formar parte dentro de la película como sonidista, compositor, pues le damos este homenaje. Oye, este gran reconocimiento, Ale, qué bueno. ¿Cuántos temas tiene esto es un formato de CD que... Sí, son 17 temas. Uh-huh. Hay varios artistas dentro del disco. Están las varias agrupaciones, entre eso está Quinto Aguacate, Palmeras Caníbales, está Laura Guevara, Quique Gavilán, Colina, por supuesto, que es la voz que escuchamos al fondo. Tenemos a... Oye, hablando de Colina, detente ahí. Creo, no sé, me dice producción, que puede ser que escuchemos también a Colina. Oh, qué bueno. Aló, Colina. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va, amigos? Qué bueno, Ale. Tenemos a este insigne artista de otras épocas, pero que no ha perdido vigencia. Colina, ¿cómo te va? ¿Cómo te sentiste en la participación de esta canción? Bueno, muy contento con la actuación que estaba haciendo Oscar Camacho, que bueno, hoy le hacemos un tributo esta noche allá en La Patana de esa Carreña. Sí. Estamos invitando a la gente para que participen allá, nos acompañen, donde vamos a hacer una sorpresa ahí para todo el público. Y hola, Beca, ¿cómo estás? Hola, mi amor, aquí estoy. Vi la película hoy, ajá, esta mañana. Me encantó, vi que fui con mi hermano y me encantó. Ay, qué bueno. Me veo bien. Eso es una primicia. Bien indigente, pero estoy en el personaje. Eso bueno, es una primicia. Claro, una primicia. Claro. Oye, tenemos que decirlo, Colina, acabas de develar uno de los de eso, la primicia, uno de los tuazos que se dice periodísticamente, en que estás actuando también en la película, Colina. Sí, estoy actuando en la película, Héctor en Beckham, porque el casting en el Demón me invitó y bueno, tuvimos la experiencia allá en Niquitao, 15 días, 10 días haciendo rodajes que se hizo allá y algunas escenas que hicimos aquí en Caracas. Bueno, estoy contento, una experiencia más para mí. La cual nutre mi carrera y me llena de experiencia y satisfacción y alegría. De todo lo que sea artístico y bueno, bienvenida sea. Qué bueno. Colina, ¿y tu personaje? ¿Cómo te fue con tu personaje? Si nos puedes hablar un poquito de él. Mi personaje es más Feliciano, hoy sí me acuerdo. Uh-huh. Y es un personaje interesante porque es un músico inteligente, el cual está ciego y entonces no fue difícil porque la técnica que tenían ellos me facilitó hacer el personaje. Me taparon bien los ojos y no podía ver nada. Entonces, di lo contrario. Esto resultó satisfactorio para mí. Qué bueno. Y espero que este año quede contento también con mi participación y espero que el público le guste la película en general y mi participación. La canción, Hostilia, ajá. Estamos escuchando de fondo. Estamos escuchando de fondo. Sí. La produje yo con Ascanio en Italia. La base la había hecho nuestro amigo Oscar Camacho, uh-huh. Pero bueno, para el disco la versión es la versión que yo produje de Hostilia, acompañado de Quique Gavilán y Laura Guevara. Ya. Yeah. Oye, Colina, ¿y tú no nos podrías regalar un pedacito ahí? Vamos a bajarle todos vamos a hacer silencio para ver si tú nos das un pedacito de Hostilia. Atrévete, Hostilia, atrévete, sueña conmigo. Eso. ¡Hostilia! ¡Qué fino! ¿Vale? Bravo, bravo, Colina, qué bien, vale. Bien por ti, muchísimas gracias por eso. Pues mira, lo espero esta noche allá en La Patana. Ajá, eso te íbamos a decir, que vas a estar allá también, ¿no? Sí, voy a estar allá participando con toda la gente del elenco. Y invitamos a todo el público general. Creo que no se cobra entrada, ¿no? No, es entrada libre. Totalmente libre. Se me entrada gratis, vayan todos. Obviamente, esta tarde a partir de las 6 de la tarde hasta las 8. Los esperamos para la presentación del disco de la película Todo por la Taquilla. Vale, muchísimas gracias, Colina. Hasta luego, amigo, los quiero mucho y los espero allá. Éxito, mucho éxito. Gracias. Como actor también, date duro. Gracias, Oye, qué sabroso, Eka, qué bueno, mira esa interacción que existe entre ustedes, pues. Tú eres vicepresidenta de la ONSA Films, uh-huh. Y también te encargaste del casting, nos acaba de soplar ahorita... Colina, ¿no? Que fuiste tú la encargada del casting. Sí, fui la productora general de la película. Por ser sí, ¿por qué cierras los ojos así? Porque hubo mucho estrés. No, aparte del estrés, por supuesto, toda la carga que hay de responsabilidades por una producción independiente donde los recursos no están. Claro. Pero bueno, están los recursos humanos, está el amor de todas las personas que se integraron dentro de la película, que se enamoraron y decidieron hacerla. De la pues. Familia también. Porque de la familia, total, desde los hijos hasta los abuelos. Bueno, sí, ¿verdad? Sí, ahí estuvieron rico, todos, bueno, todos eso, realmente. Sí. Y bueno, entonces hizo la producción general, hice el casting, tuve un personaje dentro de la película, porque eso no puede faltar, Claro, es que tú también tienes tus dotes actorales, histriónicos, qué bueno. Sí, sí. ¿Y cuál era tu personaje? ¿Cuál es tu Carmen? Carmen. ¿La que contaba? 16. Bueno, a nivel del vestuario puede ser. Vale, está bien. No, una gocha de allá de Nikita o negra, ajá, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, una cosa ahí bien, bien bonita. Oye, después de Santana ya estamos acostumbrados a ver gochos negros. De Santana pues, el pitcher. Ah, sí. Sí, sí, ya estamos acostumbrados a ver que nuestra policromía está en todos lados del país. Mira, pero entonces hablemos un poquito, porque todavía la película no se ha estrenado. Esto que nos acaba de decir Colina fue que la vio en una presentación privada, algo así. Es una proyección privada que se a hizo los hoy. Medios. No. Okay. Esto entre previo que es, a sí, la... estas son pruebas que se constantemente haciendo. se están haciendo, verificando todo. Detalles, claro. Sí, y antes del gran estreno. Hoy. Ah, perfecto. Muy bien. Pero vamos entonces a centrarnos en lo que sí es hoy. Es este homenaje que ustedes están haciendo a Camacho. Correcto. Camacho muere, pero le dio chance de terminar toda la parte musical. De componer. Sí, el proceso de todo lo que es arreglo, todo lo que es musicalización se hizo después. Okay. Asumió Colina, uh-huh. Calelo, uh-huh. Wisi, yeah. Ascanio, claro. Todos ellos entonces, asumieron. Camacho deja el terreno servido. Exacto. Entonces por eso ustedes están haciendo este homenaje de hacer este disco. Sí. Entiendo que es así. Sí, correcto. Muy bien, entonces es un formato CD, CD. Es un formato para bajarlo, ¿también? Para descargarlo en la web. Okay. No está a la venta, nada de eso. Pero oye, esto tiene muy buena calidad, estamos escuchando Hostilia y mira. Sí, o sea, no se ha estudiado eso, todo es posible en la vida, todo es posible. Pero hasta ahora, bueno, es el soundtrack, es lo que el director... Pues visualiza entre todas las cosas que quiere hacer para la promoción de la película. Ya. Esto, en esto entra el lanzamiento y el homenaje. Ya. El director, dícese de quién es ese director, a ver. El director Héctor Puche. Ah, el director de la película, toco la taquilla, concha. Vamos a ver cuándo lo tenemos por aquí, vale. Ah, bueno. Vamos. Invítenlo y vendrá. Lo que pasa es que hoy se le complicó por compromisos. ¿Cómo mueve usted sus influencias? Usted que es vicepresidenta de la ONSA. Okay, seguro. Este es el presidente de la ONSA, me imagino. El presidente de la ONSA. Está muy bien. Esta es la primera película de la ONSA. Es el primer largometraje, el la primer ópera largo. Prima del director. Ah, ok. Ya hay otros trabajos cortos. cortometrajes. Sí. Perfecto. Y participaciones y en la otra próxima. Ya de esta ya tenemos el guión para la próxima película, por supuesto. Ah, sí. Claro. Ah, bueno, entonces cuando hablemos de la película me van a adelantar sobre eso. Beca, entonces se prepara hoy, ¿a qué hora es el llamado es a las 6 de la tarde, hasta las 8 y media tenemos el homenaje. Ok, ¿y qué cosas aquellos que nos acerquemos allá vamos a presenciar? ¿Qué va a haber? ¿Cómo es la cosa? Vamos a tener ciertamente entre el homenaje, palabras de amigos, familiares de Oscar Camacho. Qué bien. El videoclip del tema. Ah, claro, verdad. Sí, que ya en la web se está corriendo. Sí. Oye, ¿cuáles son los puntos de Todo por la Taquilla en las redes? En Twitter es todo X, la taquilla. Ah, la X así como de por, exacto. Por, todo exactamente. X, en Facebook es todo por la taquilla, en el blog es todo por la taquilla y en el Instagram todo por la taquilla. Está bien. Son el blog, .blogspot. Tiene punto un blog. .blogspot, okay, exactamente. Perfecto. Y ahí se puede descargar tanto el tienes el tráiler, tienes videos de promocionales de escenas puntuales, tienes la música, tienes el videoclip en el blog, en todas las redes. En todas las redes ya está puesto. Sí. Okay, correcto. Perfecto, perfecto. Y entonces luego ustedes colocarán los demás temas de la película. Consecutivamente lo vamos a hacer. Hay más temas que van sonando en cada parte de la película, ¿no? Sí, sí. Esos son básicamente música de ambiente. Okay. Dentro de la ambientación, película. Claro. Sí. Tienes a Laura Guevara con un tema que Oscar le dedicó a ella, que se llama Ya tuseando Laura. Muy bonito por la voz que maneja, por supuesto, Laura. Uh-huh. Tienes otros temas dentro del ambiente con Palmiras Caníbales, que nos los obsequió, por supuesto, todo esto entre amigos, ¿no? Oye, qué fino. Tenemos a Job Palmer, tenemos a Kike, por supuesto, con ese son. Sí. Que bueno, hoy lamentablemente no vamos a poder contar con él dentro del lanzamiento por una cosa que sucedió familiar. Sí, lamentablemente, bueno, sucedió. Esperamos tenerlo para la premiere de la película, por claro, supuesto. Claro. Oye, pero ya están hablando por ahí en los medios de la película. Yo vi en Televen, creo, que en uno de estos programas. Ajá. Que estaban hablando, y estaba uno de los protagonistas. Sócrates Serrano. Sócrates estaba hablando, sí, de todo por la taquilla. Ajá. Ya estamos. Gracias a Dios, pues las puertas se están abriendo perfecto. Estamos muy, muy contentos, estamos emocionados, tenemos perspectivas, proyecciones. La festivales, festivales, también, inscripciones también al festival. Vamos a eso. Eso está dentro de los planes. Qué bien. Ir a festivales. Sí, bueno. Y ¿pero alguien ya se ha acercado? ¿Ya han hecho alguna invitación por allí? No sé, digo. No, nosotros estamos esperando. Sí, están abiertos a sí, todo. Sí, okay. Sí. Ya hicimos solicitudes para participar en esos festivales. Ahora lo que estamos esperando es que nos confirmen, nada más. Claro, porque con las solicitudes se envía el material y luego de esto es que ellos, revisando, es que aprueban, exacto, hacen sí. La invitación respectiva. Ok. Y en la réplica de estas canciones, de esto que se va a hacer hoy, de este homenaje a Camacho, sabemos que para la película hubo instituciones o entes que los ayudaron, pero para esto que se está haciendo, esto es una partecita que me parece sumamente importante que lo hayan hecho porque, oye, habla de la nobleza del equipo, ¿no? Del equipo que está todavía y que es, bueno, un integrante muy importante, se le fue. Entonces todos se han abocado a hacer este tan importante merecimiento que tuvo Camacho por lo que les hizo. Cuéntanos quiénes están ayudándolos, quiénes han participado. Vemos que se te ponen los ojos un poco brillantes. Sí, sí. Bueno, quienes están apoyando aquí, que es una cosa a la cual públicamente lo decimos, es La Patana. Ciertamente los compañeros ahí pues nos dieron nos dieron su aprobatorio, ¿no? Nos dijeron, claro, vengan, esto está abierto para todos, sin nada a cambio, sin que te cueste nada. Oye, eso es muy importante decirlo, sí, muy bien. Muy importante, ¿sabes? Ellos son unos compañeros que están sumamente abiertos a lo que es la cultura, pues. Y con relación a lo demás, la participación de los actores de la película, los músicos que participaron dentro de la película, es el aporte de cada uno de ellos. ¿Se escucha musiquita que va por ahí? Sí, es una sorpresa, es una sorpresa, por eso es importante que asistan, que vayan, que conozcamos un poquito de más de todo por la taquilla. Yo sí decía, pero no me dice nada, yo aquí pelándole los ojos. Está muy bien. Oye, Beca, no sé si se nos queda algo en el tintero que mencionar sobre esto que va a pasar hoy. Recordemos nuevamente la patana cultural del Teresa Carreño. Sí. Dices que a partir de las 6, como hasta las 8. Bueno, no es a partir de las 6, es a las de 6 a 8, del 8 y media de la noche. Ese es el horario del evento. Van a estar los actores. Van a participar los músicos. Sí, va a estar Colina. Sí, oye, que fino con Colina. Todo el amor ahí, pues le tiene una sorpresa. Y yo creo que la que va a quedar sorprendida voy a ser yo, porque hasta ahora no me ha dicho con qué va. Y él es de sorprender. Va a estar. Oye, te voy a hacer una pregunta a ti. Ya entrando en el tema de la película, que yo quería tocarlo, bueno, cuando vuelvan, porque la película se estrena en mayo. En mayo. ¿Qué día de mayo? Todavía no se sabe. Tengo fecha, pero todavía no la puedes decir. No me han permitido decirla. Ok, no, está bien. No nos digas. Mejor así tenemos ahí la sorpresa. Pero como tú fuiste la encargada del casting, oye, qué acertado fue haber llamado a Colina. Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿De dónde se te ocurrió? ¿Cómo pasó? Por un amigo. Conozco a un amigo que me dice... mira, yo conozco a Colina. Y yo, ¿cómo que conoces a Colina? ¿En serio? Me dice, sí, claro que sí. ¿Qué te parece? Yo le digo, bueno, yo lo quiero. Además que lo quiero conocer. Me dio el teléfono, lo contacté y pues Colina... Claro, sí. ya va. Pero cuando pasa esto, la película está como por qué parte tienes el guión, tienen apenas el nombre, no tienen nada. Estamos en el proceso de preproducción. Preproducción, vale. Sí, a nosotros, después de varios intentos por buscar financiamiento, no se nos da. En el proceso de ya decidir que no hay financiamiento, pues nos reunimos el director y yo más unos amigos y estuvimos planteándonos la posibilidad de hacerlo. En esto, por supuesto, dijimos, no, hay que hacerlo. Sí, con platica, sin platica, ¿no? ¿No apoyaron qué? No, eso no impidió el qué. Ok. Lo hicí, nos sentamos, empezamos a llamar. Pues unos se enamoraron, otros no. Básicamente porque no había un presupuesto, pero claro, les gustó el proyecto. Hubieron unos primeros actores, unos primeros protagonistas, después esos protagonistas no pudieron porque les salieron otros compromisos donde sí había, pues, se si había un presupuesto. Un presupuesto. Donde había plática, pues. Ajá. pues nada, me dediqué a la calle, me dediqué al teatro, a buscar esos actores, a enamorarlos. Me conseguí a Sócrates en una muestra... que hace el gimnasio de actores. Lo conocí ahí, me enamoré, le entregué el guión, pues le gustó, se enamoró, se empató en esta. Después estuvimos buscando a otro actor, nos dijo que no, y al final pues llegamos a Dimas. Oye, Dimas, pero... que estaba, gracias a Dios, estaba ahí dispuesto. Estaba... Pero es que ustedes consiguieron un trabuco. Oye, Dimas es tremendo actorazo, ha hecho muchas películas, y también Sócrates, bueno, tremendo éxito con Azulino tan rosa, y bueno, cualquier cantidad de otras películas. Y sí, está, y sigue porque está estrenando también otras películas. Dentro de la película también está el maestro José Torres. Ah, exacto, verdad, que es un duro. Es un duro. Y un duro dentro del cine de películas vaqueras, cosa que los venezolanos mucho no sabemos de eso. Ah, ok. Eso lo vamos a hablar luego cuando ya me puedas decir. Cuando la película. Cuando me puedas decir cuándo es la fecha del estreno. Beca, ahora sí se nos terminó el tiempo. Le enviamos un saludo a todo el equipo. Vamos a estar, por supuesto, muy acercados hasta allá hoy a las 6 de la tarde en la Patana Cultural. Y por supuesto que queremos formar parte de este homenaje que han hecho a Camacho. Muchísimas gracias por venir y mucho éxito. Gracias a ustedes, chicos de Alba Ciudad. Muchísimas gracias. Vale. Todo el éxito del mundo y bueno, amigos, una vez más, los esperamos allá. Entonces, en las redes sociales, todo por la taquilla. Todo por la taquilla. Vale, mucho éxito, mucha M, como se dice por allí. por cuestiones de horario, obviamente, no podemos explicar. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos encarecidamente que nos hayan acompañado. Les comentamos que en la redacción, edición y montaje estuvo Cinema González, Karen Arencibia, Johnny Marquina. En el control técnico, en el principio estuvo el señor Luis Arroyo, ahora lo hace Iván McGregor. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Programación martes 7 de abril, Plaza Bolívar, 10:30 de la mañana, Leonardo Murga, Trova, 11 de la mañana, Sin Frontera, Salsa, 12 del mediodía, Voces Risueñas de Carayaca. 1 de la tarde, Lilia Vera. 2 de la tarde, Iván Pérez Rossi. A las 3, Cecilia Todd. Y a las 4, Francisco Pacheco. En los alrededores de la Plaza Bolívar tendremos cuentacuentos, zanqueros, mimos y malabares. Los sonidos de la patria. Esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. En Alba Ciudad, las 12:47. Thank you. Nueva Ciudad, las 12 y 51 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Noche de gloria, cuando brillan las estrellas, en esta noche de encantos, te sentirás la más bella. Hoy es tu día especial, donde apagarás las velas, donde bailarás el bal de tus 15 primaveras. Habrán luces de colores que aumentarán tu alegría y brillará la ilusión, cual el sueño en que reías. Hoy se te hace realidad toda aquella fantasía. Celosa estará la luna al verte como una diosa, y tu vestido de rosa te hará sentir majestuosa. Volarán las mariposas y todos te admirarán. El de nube azul pondrán y feliz lo bailarás. Tú la rosa primorosa, con la mirada serena, y la dicha que te espera en tus 15 primaveras, y la dicha que te espera en tus 15 primaveras. Alba Ciudad, las 12 y 54 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad, 96.3 FM. Ahí mi vida, muy cerca de tu boquita de coral. Yo lo quiero acariciar con todo mi corazón y darle un besito retoso. Qué bonito es el lugar que tienes ahí mi vida, muy cerca de tu boquita de coral. Yo lo quiero acariciar con todo mi corazón y darle un besito retoso. Ven mi negra guaracha, no me niegues tu querer. Ven mi negra guaracha, no me niegues tu querer. Ven mi negra guaracha, no me niegues tu querer. No, no, no, no, no.